Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, de teatro abierto al videoteatro en tiempos de pandemia, con Jorge Dubatti. ¿Sabés que ya dejaste otras puertas abiertas, otras carpetas instaladas en, metafóricamente hablando, la pantalla o el escritorio de la computadora? Pero entre las distintas posibilidades de elección que me brindás, tomo una, simplemente una, ya que te proponía hacer este puente entre el tiempo y el teatro. Sí. Mencionaste los orígenes del teatro rioplatense, el siglo XIX en sus últimos tramos, y el puente lo quería hacer entre aquello que generalmente se denomina sainete, el grotesco y las obras de teatro abierto. ¿Cuánto de esa tradición, de esa historia estuvo presente en autores como Tito Cosa, Dragún, Somigliana, Pavlovsky, bueno, y la enorme, los que faltan, la enorme saga de autores para llegar a los 21, Griselda Gámbaro también? Mirá, la verdad que la pregunta es muy hermosa y me permite decir muchas cosas, ¿no? Pero yo lo primero que me gustaría decir es que ese nombre que le pusimos al programa, El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, nos lo dio Mauricio Cartún, un gran uh-huh. dramaturgo y docente. Él escribe un texto muy hermoso donde habla de el tiempo especial que tiene el teatro, ¿no? Esta cosa que lo hace parecido al fútbol, ¿no? Viste, cuando uno ingresa en la sala o cuando uno ingresa en la cancha, entras como en un tiempo otro, que es el tiempo del acontecimiento teatral o del acontecimiento futbolístico, ¿no? Es como un tiempo paralelo, por decirlo así, con otras reglas, con otro ritmo, ¿no? Cartoon hablaba justamente de lo que él llama los tiempos parsimoniosos del teatro, ¿no? Que, uh-huh. que son tiempos lentos en oposición al tiempo del celular o de la computadora o de la web. Jorge Dubatti, crítico e historiador teatral. Esta cosa tan agitada de abrir un archivo, ahora abro otro, después abro otro, un mensaje, otro mensaje, y el tiempo del teatro, que es un tiempo, digamos, fuera del tiempo, ¿no? Que te obliga a apagar el celular, a encerrarte en un lugar, a concentrarte durante una hora y cuarto, digamos, a poner toda tu energía de atención en un orden que te separa del mundo y al mismo tiempo te hace regresar al mundo, digamos, con nuevas energías, ¿no? Digamos, Mauricio Cartún me permitió justamente usar ese nombre para el programa y también me dio ese texto para publicarlo como prólogo de uno de los libros que yo acabo de sacar sobre teatro y territorialidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, si hablamos de historia, la historia del teatro nacional empieza antes de la llegada de los españoles. Nosotros ya teníamos teatralidades de las prácticas de los pueblos originarios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Jaín de los Onas, ¿no? De los, claro. El pueblo Selnam, o pensemos en el pueblo mapuche, pensemos en los huichis, ¿no? Pensemos en todo lo que serían las prácticas del Noa, ¿no? Ahora, luego empezamos a tener un teatro por la transculturación de los españoles. Fundamentalmente aparece, por ejemplo, el teatro en la conquista, ¿no? Hay un gran soldado que acompaña a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, estamos hablando del 1500, ¿no? Uh-huh. Asunción, y digamos, escribe una sátira en contra de Álvar Núñez Cabeza de Vaca para expresar digamos, un reclamo. Es muy interesante porque ya entonces los conquistadores, entre comillas, utilizan el teatro como una herramienta para su vida cotidiana. Ni hablar luego, bueno, de la fundación de la ranchería, los elencos de España, ¿no? Digamos, tenemos una historia fabulosa. Y yo te diría que en los autores contemporáneos como Griselda Gámbaro, como Cartoon, como Pavlovsky, como Tito Cossa, digamos, ninguna de esas corrientes es ajena, ¿no? Está todo el tema de la transculturación de lo europeo, de lo norteamericano, de lo latinoamericano, pero también están las reelaboraciones que provienen de la cultura nacional. Pensemos, por ejemplo, toda la tradición maravillosa de el sainete criollo, el grotesco criollo, Armando Discepolo, todas las dramaturgias del teatro independiente, ¿no? Yo te diría, sin esa historia, sin todo ese pasado maravilloso, teatro abierto sería realmente imposible, ¿no? Y si pensamos en una obra como, por ejemplo, Gris de ausencia, de Tito Cossa, claro. O si pensamos en una obra como El acompañamiento de Gorostiza, ¿no? O en una obra como Decir sí de la Gámbaro, ¿no? Nos encontramos realmente con prácticamente todas las grandes tradiciones anteriores del teatro argentino. El realismo, el sainete, el expresionismo, el teatro del absurdo, ¿no? Yo creo que teatro abierto es una suerte de suma, ¿no? De suma con doble M, una suma, digamos, de tendencias, de procedimientos, de formas teatrales. Y algo que me parece muy importante es que los 21 dramaturgos convocan a 21 directores, que convocan a una enorme cantidad de técnicos, actores, vestuaristas, escenógrafos. Es decir que teatro abierto se transforma en una movida de gente de teatro verdaderamente descomunal. En 2001, Jorge Dubati fundó la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Dubati es profesor titular de Historia del Teatro Universal en la carrera de Artes que se cursa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y director del Instituto de Artes del Espectáculo Dr. Raúl H. Castanino, que funciona en esa misma casa de altos estudios. Además, Jorge Dubati es director general del Aula del Espectador de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, donde dirige Historia del Teatro en Buenos Aires en la postdictadura. En esta idea de ir hilando o armando un rompecabezas sin necesariamente respetar una cronología, que es lo menos conveniente cuando en estas conversaciones se van hilando recuerdos, se van estableciendo conexiones, te propongo lo siguiente, porque el ciclo Teatro Abierto, bueno, hacia 1985 genera su último, digamos, su última mostración pública, y a partir de ahí, bueno, hay distintas interpretaciones acerca de por qué se cerró ese ciclo. Pero yo quiero conectar el otro tema, el tema de teatro y pandemia, con una investigación que vos dirigís allí en el Centro Cultural de la Cooperación, que es la historia del teatro en Buenos Aires en la postdictadura. Para hacer, si me permitís, si se puede hacer, hasta incluso te aclaro, alguna observación acerca de lo que venías trabajando y lo que a partir de marzo de 2020... Sí. Ya ha pasado tanto tiempo, y en otro marzo, no el del 76, sino en 2020, la pandemia, el COVID-19, generó en el mundo del teatro. Mira, fue un golpe muy fuerte para la gente de teatro, la pandemia, porque la pandemia atacó el fundamento del teatro, que es el convivio, ¿no? Yo le llamo convivio a la reunión de cuerpo presente, en el espacio físico, ¿no? El teatro participa históricamente, desde toda su historia, de una institución fundamental que es el convivio o reunión territorial, ¿no? Tenemos convivios en los templos, convivios en las canchas, convivios en las clases, ¿no? Hay una cultura convivial y esa cultura se vio restringida de manera flagrante por el tema del contagio, ¿no? Es decir, la proximidad de los cuerpos se volvió peligrosa por el tema del contagio y por lo tanto se restringió la cultura convivial. Esto obligó a muchísimos artistas de teatro a migrar a soportes que podemos llamar tecnológicos. A mí me gusta llamarlo cultura tecnovivial, ¿no? Que le oponemos a una cultura convivial una cultura tecnovivial. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos en contacto tecnovivialmente, ¿no? Si nos encontráramos, sin la pandemia, a tomar mate o a charlar en un mismo territorio, estaríamos en conexión convivial. Entonces, lo que es muy interesante es, cinco cosas pasaron en la pandemia, ¿no? En primer lugar, la retracción del convivio. Se cerraron las casi 500 salas que hay en Buenos Aires donde se hace teatro, se cerraron todas, ¿no? Para mí era como, yo me acuerdo que miraba por la ventana y decía, no es Buenos Aires, ¿no? Es la luna, es otra ciudad con todos los teatros cerrados, los restaurantes cerrados, bueno, las universidades, todo cerrado. El segundo fenómeno fue el de avanzada tecnovivial. La gente se empezó a capacitar en Zoom, en Meet, en StreamYard, bueno, en todas las estructuras, y eso acompañó un gran entusiasmo tecnovivial. Yo me acuerdo, hacia el mes de julio, yo vengo llevando un diario, ¿no? De todo este proceso, ya tengo como 10 cuadernos llenos de notas, donde anoto cosas que escucho, cosas que me llaman la atención, que aparecen en la tele o qué sé yo, y en el mes de julio del 2020 se escuchaba mucho decir, qué maravilla esto de quedarse en casa y ver películas y estar en contacto con la web y hablarnos, sí. Digamos, fue como una especie de novedad que a la gente le encantó. En un punto, digamos, se vivía la restricción del convivio como una pérdida, pero también había una gran ganancia. Jorge Dubati, crítico e historiador teatral. Ahora, ya en el mes de septiembre, en mi diario empieza a aparecer otra cosa, que es que la gente dice, estoy agotado de la pantalla, no quiero ver más televisión, quiero viajar, quiero salir, digamos. Este es el tercer gran fenómeno que apareció, que yo lo llamaría un síndrome de abstinencia convivial. Es decir, una necesidad tremenda de encontrarse con los amigos, de volver a salir a los restaurantes, de viajar a otros lugares, ¿no? Que son experiencias conviviales, ¿no? Y con eso se dio lo que yo llamaría una revalorización del convivio. Yo creo que en este momento estamos revalorizando la cultura convivial porque nos dimos cuenta de la importancia que tiene para nosotros. Desde los cumpleaños y los viajes, pasando por las clases presenciales, el encuentro con la familia, el encuentro con las personas queridas, el encuentro con lo desconocido, ¿no? Esta cosa de ir a comer a una pizzería que no conoces y descubrir esa pizzería con tus amigos, ¿no? Entonces, yo creo que la gran conclusión que podemos sacar de todo esto serían dos cosas. La primera, el pluralismo, ¿no? Que es lo que nosotros enseñamos en las escuelas de espectadores, ¿no? Sería, mira, tenés que poder aprender a disfrutar tanto de una serie de Netflix como de escuchar un muy buen programa de radio, como leer una muy buena novela, o de ir a un buen convivio teatral. Es decir, son experiencias diferentes y hay que ser pluralista, hay que poder disfrutar de todos los mundos que hay en este mundo. Y la segunda conclusión, creo yo, es el tecnovivio fracasó en el intento de sustituir al convivio. Es decir, el convivio nos da una experiencia que el tecnovivio no puede reemplazar. Mira, te doy un ejemplo cortito que no es de teatro, pero que tiene que ver con el teatro. Yo me pasé todo el año pasado haciendo Zoom con mis nietos, ¿no? Me costaba un montón mantenerlos enganchados. A los 5 minutos se me iban. Yo quería, le decía a mi esposa, mirá, busquemos, contémosles un cuento, no sé, hagamos, no me daban bola, ¿viste? Estaban en su mundo. Bueno, de pronto se abre, ¿te acordás? Más o menos a fin de año pasado, se abre la posibilidad de viajar, y nos vamos con los nietos en el auto, nos vamos a Miramar. Y realmente el convivio en el mar, yo me acuerdo que en un momento nos estábamos tirando en las olas, y ahí yo tomé conciencia de qué diferente era mi relación con mis nietos en convivio, viviendo ese territorio, estando juntos en la playa, digamos, que comunicándonos por Zoom. Digo, está buenísimo el Zoom, es una maravilla, pero no puede sustituir el viaje al mar con los nietos, porque es otra experiencia, ¿no? Entonces, la gran conclusión sería, el tecnovivio no puede sustituir al convivio, y realmente el convivio nos da una experiencia única, por eso todos estamos deseando el regreso a las prácticas conviviales, ¿no? En las clases, en la cancha, en el mercado, en los templos, etc. Es el momento, mi amor, es un momento crucial, hay que salir al sol. A tramasradio@gmail.com. La vida, amor, vamos a volver a hablar. Hay que volver a empezar. Hay que volver a soñar. Hay que volver a sentir que no se puede vivir sin esa poca de sal. Oh. Hay una traspolación que podríamos hacer, o una derivación de lo que acabas de decir, de esa hermosa escena con tus nietos en la playa y de la compleja escena que nos relataste a través del Zoom o de otra plataforma de las tantas que hemos aprendido a, o medianamente aprendido a manejar desde marzo de 2020. Y esa derivación tiene que ver con una afirmación tuya, que creo que a esta altura se entiende perfectamente, pero a veces hay que rubricarla, o por lo menos en radio, por si hay alguien que recién se suma a tu relato, a tu narración, sería bueno explicitarlo. Te cito textualmente, lo que se está presenciando no es teatro. Claro, ¿y de qué hablas del tecnovivio? Yo creo que el tecnovivio está más cerca de la televisión, está más cerca del cine, está más cerca, yo le llamo artes tecnoviviales, ¿no? Personalmente creo que la transmisión tecnovivial del teatro le quita su singularidad de acontecimiento convivial y lo transforma en otra cosa, llamémoslo telecomunicaciones, artes tecnoviviales, que yo disfruto mucho, pero nunca podría decir que es la misma experiencia que estando en territorio. Jorge Dubati, doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes, graduado en la Universidad de Buenos Aires. El otro día, mira, fue muy emocionante, el martes pasado, me invitaron a ver Art, con dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios, y un elenco increíble, increíble, que son Maika Migorena, Pablo Echarri y Fernán Mirás, ¿no? Un trío, como si yo te dijera, Florencio Parravicini, Enrique Muiño y Alfredo Alcón. La verdad, son tres bestias de teatro. Y fue muy emocionante ver la reunión en territorio, la emoción de la gente, los aplausos, la risa de la gente viviendo junta en un espacio compartido con los actores, con los técnicos y con los directores que también estaban presentes en la sala, ¿no? Entonces, yo diría, ni mejor ni peor, pero son cosas distintas, ¿no? Digamos que vuelvo a la escena de los nietos, ¿no? Este tema de está buenísimo hacer Zoom con los nietos, pero es distinto a ir al mar con ellos, ¿no? Y después salir del agua e irnos a comer, no sé, un papas fritas y un licuado en el barcito de, claro. Digamos, está el Zoom está buenísimo, no es que queremos hablar en contra, pero realmente son experiencias diferentes. Entonces, yo diría, una cosa es ver art en una transmisión tecnovivial, a través de una telecomunicación que enmarca la pantalla, te quita la dimensión de los cuerpos, vuelve la escena plana, etcétera, y otra cosa es estar conviviendo en el espacio con las personas reales, porque yo estaba a 10 metros, no sé, de Fernán Mirás, y él escuchaba lo que yo me reía y los aplausos que yo di en varios momentos, porque realmente es un actor excepcional, ¿no? Entonces, bueno, son experiencias distintas. Pues, vuelvo a la palabra pluralismo, ¿no? Yo creo que el teatro transmitido por la web está bueno, pero se transforma en lo que yo llamaría el formato audiovisual, ¿no? Se transforma en una película o se transforma en una nueva forma de televisión, digamos, ¿no? Si no, yo pienso que tendríamos que llamarle, en todo caso, teleteatro o pensar qué es lo que hacía, ¿te acordás? Darío Vítori. Claro, teatro como en el teatro. Teatro como en el teatro, digamos, claro. Que era, en realidad era televisión teatral, ¿no? La experiencia del convivio transformada en experiencia de televisión. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cattaneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com